Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava. Quiero mandarles un saludo a España y decirles que estamos muy contentos que nuestra música haya pasado la frontera de nuestro país. Nos vemos muy pronto.